yo me embeleso siguiendo tus pasos. Siempre que te miro te veo más hermoso. Mi felicidad es llegar a tus brazos. Tú me martirizas con esa hermosura. Si para mí hubiera un veneno en tus labios, te aseguro que deseo mi sepultura con tal de morir entre tus propios brazos. Porque siendo tuyo un minuto siquiera sería entre los hombres el más complacido. Sería tan feliz que tú me dijeras que a tu lado yo puedo ser bienvenido. Estando en tus brazos no importa que muera, después de sentirme bien correspondido. Siempre te vas de mis manos. No seas imposible, ofrenda querida. Mira que mi anhelo es llegar a tus brazos. Siendo tuyo un minuto siquiera, sería entre los hombres el más complacido. Sería tan feliz que tú me dijeras que a tu lado yo puedo ser bienvenido. Estando en tus brazos no importa que muera, después de sentirme bien correspondido.